Hola a todos y todas, soy Agustina de Espectáculos. Hoy les voy a contar sobre un evento a realizarse por el Día del Estudiante Solidario. Será un recital por streaming donde tocarán grandes artistas, entre ellos León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Baglietto, Vitale, Agarrate, Catalina y muchos más. En este recital los presenta Conduciendo a Conciencia, para recordar a los alumnos y docentes fallecidos hace 14 años. Un siniestro vial. La cita es el jueves 8 del 10 del 2020 a las 21 horas. Nos vemos la próxima semana.